50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la cuarta emisión del jueves 1 de julio. Garro busca medidas de alivio para taxistas, remises y transportes escolares. Como parte del paquete de medidas económicas que promueve el municipio producto de la pandemia, el intendente Julio Garro envió al Consejo Deliberante una iniciativa que busca prorrogar el reempadronamiento de las habilitaciones de taxis, remises y transportistas hasta enero del 2022. Cabe destacar que la propuesta de reempadronamiento de las habilitaciones está destinada para aquellas cuyo vencimiento opere hasta el 31 de diciembre del 2021 inclusive, prorrogándolo hasta el 31 de enero del 2022. Cabe recordar que en el 2020 se dispuso la reducción del 50% de la tasa para servicios especiales de limpieza e higiene, que benefició a más de 4.000 vehículos abocados al servicio de transporte público de pasajeros. Continúa el debate por el desalojo del bosquecito en Hernández. A principio de esta semana, las familias que viven en el lugar fueron desalojadas. Desde el colectivo de abogados que las representan, aseguran que el secretario de Gestión Ambiental de la Municipalidad, Germán Larrán, no les da más respuestas que el desalojo. FM Raíces habló con Carolina Vilches, abogada de las familias. No es casualidad que uno de los hijos de Jorge Larrán, que es el dueño de la fábrica, digamos, el director, una de sus hijos es Germán Larrán, es el secretario actual de la Municipalidad de La Plata de Gestión Ambiental. Y parece curioso y hasta podría decirse trágico, digamos, que el secretario de Gestión Ambiental no pueda entender la importancia que tiene el proyecto del vivero, digamos, con todo lo que implicó recuperar toda una cantera de cal y un basurero, digamos, a cielo abierto. Bueno, tampoco pudimos ingresar desde esa discusión. Un servicio que informa más cerca. Trabajadores de la clínica Mater Dei realizan un paro de actividades. La medida de fuerza no afecta a las atenciones de emergencias y los trabajadores explicaron que la realizan porque los propietarios siguen sin dar respuesta de las deudas salariales que mantienen desde el año pasado. Los incumplimientos afectan a más de 100 trabajadores a quienes se les adeuda la totalidad de la primera cuota del aguinaldo 2020. También remarcaron que les deben parte del salario de abril y el total de mayo del 2021 y todas las sumas no remunerativas incorporadas por paritarias a los sueldos. El cielo está nublado en la región. La mínima para hoy es de 6 grados y la máxima de 14. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.